Hola chamacos. ¿Qué tal? De nuevo aquí con vosotros, trayéndoles esta guía de física 3, para el tercer parcial. Tomando en cuenta que en esta materia prácticamente a todo el salón ya se los cargó el payaso, no está de más repasar un poco. Comencemos. 1. ¿A qué se le llama receptor de imagen? Bueno, es el medio que convierte el haz de rayos X en una imagen visible. El receptor de imagen incluye el chasis, que es un elemento protector. También incluye las pantallas intensificadoras radiográficas y la película radiográfica. 2. ¿Qué son las pantallas intensificadoras radiográficas? Estas son dispositivos que convierten la energía del haz de rayos X en luz visible. 3. ¿Cómo son las pantallas intensificadoras radiográficas? Digamos que se parecen a hojas flexibles de plástico o de cartulina. Además, se ajustan a los tamaños correspondientes de las películas. 4. De las cuatro capas principales que componen una pantalla intensificadora, ¿cuál es la más próxima a la película radiográfica? La más próxima es la capa protectora. 5. ¿Cuál es la función del fósforo de la pantalla intensificadora de refuerzo? Su función es convertir los rayos X en luz visible. 6. ¿Para qué sirve la capa protectora de una pantalla intensificadora de refuerzo? Esta capa protectora resiste a la abrasión y al daño producido por el uso. Esta capa también ayuda a eliminar la acumulación de la electricidad estática y proporciona una superficie para el lavado habitual sin afectar al fósforo activo. 7. ¿Cuál es la sustancia activa de que está compuesto el fósforo de la pantalla intensificadora de refuerzo? La sustancia activa de la mayor parte de los fósforos antes de 1980 era tungstato de calcio, colocado en una matriz de polímeros. Los tierras raras, como el gadolinio, el lantano y el itrio son los materiales de fósforo en las pantallas más nuevas y más rápidas. 8. Menciona tres materiales de fósforo de tierras raras. El gadolinio, el lantano y el itrio. 9. ¿Qué características tienen los materiales de tierras raras? Las pantallas de tierras raras son más rápidas que las de tungstato de calcio y proporcionan más utilidades para más tipos de imagen radiográfica. 10. ¿Qué lugar ocupa la capa reflexiva de una pantalla intensificadora de refuerzo? Esta capa se encuentra entre el fósforo y la base. 11. ¿De qué está hecha la capa reflexiva? La capa reflexiva está hecha de una sustancia brillante como el óxido de magnesio o el dióxido de titanio. 12. ¿Qué función tiene la capa reflexiva? Su función es que intercepta la luz dirigida en otras direcciones y la redirige hacia la película. Además, incrementa la eficiencia de las pantallas intensificadoras radiográficas, acercando al doble. 13. ¿Qué significa emisión isotópica? Pues significa que la radiación tiene la misma intensidad en todas las direcciones. 14. ¿Qué lugar ocupa la base de una pantalla y cuál es su espesor? Obviamente, es la más alejada de la película y tiene aproximadamente un milímetro de espesor. 15. ¿De qué está hecha la base? La base está hecha de poliéster. 16. Menciona las propiedades favorables de la base de una pantalla intensificadora. La base de una pantalla es dura y resistente a la humedad. Resistente a los daños de la radiación y a la decoloración con el uso. Químicamente inerte y no boca abajo para interactuar con la capa de fósforo. Flexible. Sin impurezas, que serían reproducidas en la imagen por los rayos X. 17. ¿Qué lugar ocupa la capa reflexiva de una pantalla intensificadora de refuerzo? Como se mencionó anteriormente, esta capa se encuentra entre el fósforo y la base. 18. ¿Cuál es la capa más alejada de la pantalla? La capa más alejada es la base. 19. ¿Cuál es la capa de la pantalla intensificadora radiográfica más próxima a la película? La más próxima es la capa protectora. 20. ¿Cuál es la finalidad de las pantallas intensificadoras de refuerzo? Su finalidad es convertir la energía del haz de rayos X en luz visible. 21. ¿A qué se llama material luminiscente? Se le llama así, a cualquier material que emite luz en respuesta a alguna estimulación externa. 22. ¿A qué se llama luminiscencia? A los rayos X convertidos en luz visible. 23. ¿Cómo se produce la fluorescencia? Se produce cuando el fósforo se estimula y emite luz visible. 24. ¿Qué es la fosforescencia? Es el proceso donde el fósforo continúa emitiendo luz después de la estimulación. 25. ¿Cómo se produce el ruido de la imagen? Incrementando la velocidad de la pantalla. 26. ¿En qué consiste la resolución espacial de la pantalla intensificadora? En lo pequeños que pueden ser los objetos para poder ser detectados en la imagen. 27. ¿Cuál es el valor que se le asigna a la velocidad de las pantallas de tungsteno de calcio? Su valor es de 100. 28. ¿A qué se llama factor de intensificación? Es la relación entre la exposición requerida para producir la misma densidad óptica con una pantalla y la exposición requerida. 29. ¿Qué ventaja tiene utilizar pantallas de refuerzo para un examen radiológico? La principal ventaja de usar pantallas intensificadoras radiográficas es que precisan menos rayos X que las técnicas de exposición directa. 30. ¿Cómo está constituido el chasis? La cubierta frontal, que es la cara lateral de la fuente de rayos X, está hecha de materiales con bajo número atómico, como el plástico, que es fino y al mismo tiempo resistente. La cubierta frontal del chasis se diseña para una atenuación mínima del haz de rayos X. Junto al interior de la cubierta frontal está la pantalla frontal, y junto a la cubierta trasera está la pantalla trasera. La película radiográfica se encuentra entre las dos pantallas. Entre cada pantalla y la cubierta del chasis hay un tipo de aparato compresible, como una goma o una espuma plástica transparente a los rayos X, que mantiene próximo el contacto película-pantalla cuando el chasis se cierra y se traba. La cubierta trasera se hace normalmente de material pesado para minimizar la retrodispersión. 31. ¿Cuál es el receptor de imagen que más se utiliza en los estudios convencionales? Es la película de pantalla. Por hoy es todo, mis chavales. Estudien muy detenidamente esta guía, ya que a estas alturas el horno no está para bollos. Adiós y que la fuerza los acompañe.